Buenos días y bienvenidos una vez más a Otro Tipo de Salsa, edición especial Halloween, Día de Muertos, actividad paranormal y esas cosas. De hecho, hoy viene de invitado el señor Carlos Trejo, lo tendremos el día de hoy. Sí, buenas tardes. Me presento, Fernando Andalón, su servidor, Rafa. Rafael Méndez, para servirles. ¿Y por qué nos visita hoy usted, Rafa? No, pues, obviamente lo visito a debido a esta gran cantidad de invitados que tenemos alrededor. Ah, perdón, son sombras, ¿verdad? Los muertos nos visitan, Rafa. Entonces, Rafa aquí de invitado, porque pues los colocutores nomás no se presentan, cada día somos menos. ¿Cómo no? Los colocutores están en su proyección astral, es lo que vemos así marciano en la pared, ¿eh? Ándale, ándale, exactamente. Y invitado, siguiente media hora, Carlos Trejo, aquí en Otro Tipo de Salsa. Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy, Rafa? Pues vamos a hablar de espíritus, fantasmas y todo lo que tiene que ver con los espantos en el Cusey. Y en el mundo, no también. Solo en el Cusey. Sí, ¿qué más? La Llorona. ¿Qué más? ¿Otra escaleta? Échele. Creo que yo me ando desviando del tema igual, ¿no? Yo me ando desviando, pero en otro tipo de cosas. ¿Verdad, señor operador pelón? Entonces, ¿estoy medio desviado yo? Sí, más o menos. Muy bien. Entonces también vamos a hablar de chupacabras, ¿no? De chupacabras, sí, lo que viene siendo el chupacabras, lo que viene siendo la Llorona. La mecha, buenas cuentas. Lo que vienen siendo las momias. Ándale, muy bien. Lo que viene siendo... Pues los zombies, ¿no? Eso es lo que está... Los zombies, ya. Lo que vienen siendo zombies. Y lo que viene siendo... ¿Qué más te da miedo? ¿Qué te asusta? Las suegras. ¿El coco? ¿Nunca te asustó el coco? ¿No te asustaban a ti con eso? No. Bueno... Era una historia de las que me contaban. Ajá. Era la novia del diablo, que era... La novia del diablo. Que era la cucú folacha, algo así. ¿La qué? Cucú folacha. Y la folacha. La cucú y la folacha. De morrillos pensábamos que era la cucú borracha. Pero no. Los duendes también son así como seres misteriosos. Como el hada que se apareció hace poquito en una colonia cerca. ¿El hada le plástico? Pues en este momento, vámonos a presentar el primer tema del día. Ellos son The Double X y la canción es VCR. Por favor, venga de ahí. Just do. Y estamos de vuelta en otro tipo de salsa. Llegaron los invitados, llegó la borrega. Borrega, salude a nuestro vasto auditorio. Es que tuve que ir por el helicóptero porque no tenía nadie que la recibiera. ¿Llegaron en helicóptero? Sí. Sí, se les nota así como que importancia. Agitadas. Sí, agitadas. Invitadas, preséntense, por favor. Hola, mi nombre es Betsabe Figueroa Reyes. ¿Qué más? Soy de la carrera de Ingeniería Química de cuarto semestre. ¿Y qué más? Y soy... soy secretaria organizacional de la carrera. A presumirlo, hago la buena. Se suena bien apantallante, pero... ¿Y su acompañante? ¿Qué? Ah, es muda, dice que... Es muda, sí, muy bien. Pues, el tema de hoy, se los comento, sí, es... por favor. Actividades, ¿tanto en mi escaleta? Paranormales, sucesos. ¿Sucesos paranormales? ¿Que me hayan pasado o que sepa que...? Que sepas que te hayan pasado... Es que por estas fechas... Ah, por el Día de Muertos. Ándale, y por el Halloween. ¿Anécdotas que nos cuenten acerca de esto? Oye, habló, no que era muda. No es muda. Están engañando. Yo, una que vi en una película hace poquito que me gustó. La de Scary Movie. No, fue la de Detrás de las Paredes. Ay, eso es porno, Borre, otra vez, ¿ya vas a empezar? Ay, no, Borre. Pero estaba buena esa película porque era como de es una casa que un güey acá llega con su familia y le dicen que en esa casa pues, mataron a toda la familia y nomás sobrevivió el padre. Ajá. Y pues ya ese güey investiga y al final se da cuenta que él es el que había matado a sus hijas. Pero como estaba, hizo un bloqueo de su mente. Ajá. Pues él no se daba cuenta de que él había sido. Qué feo. Entonces estaba chida. Y se aparecían pues las niñas y la señora. Y pues asustaban y daban miedo. ¿Ustedes un acontecimiento, una película, algo que se haya pasado que...? Mi amiga Sheila Muda, va a decir. Sí. A ver, yo nunca he visto hablar un mudo. Bueno, he escuchado, ¿verdad? Sí. Esto sucedió un milagro. Pues, yo en la prepa, en el baño se apareció una señora. Sí, una vez a mí me tocó la puerta. Ay, era la que lavaba los baños. ¿Te fijas cómo se impresiona la gente con tan poquito? ¿Y en qué prepa ibas? Para no ir. Del centro. ¿Del centro? En la 1. La prepa 1. No, era una escuela que parecía... La terraza era... O sea que antes fue un cementerio. Sí, no. Su prepa antes era cementerio. Sí. Pues ya sí, ¿no? No puede ser. No, pues también los... Pues cosas que pasan en el Panteón de Belén y todos esos rollos. Ah, una vez fuimos a un recorrido. Ana tiene en su cámara grabado. Y pues sin pedos, sin broncas. Tomando. Grabando, a gusto, no se vio nada. Pero a la hora de estar revisando el video, pues ya estábamos a gusto checándolo. Y en eso, en una toma, hacen así como que un panning. Sí, por favor. Y se ve un monje. En serio que se ve un monje. Ay, güey. Y ahí está el video, y está grabado, y ahí está el cassette. ¿En que se ve que pasa así? ¿Camino para todo? No, estaba pero parado. O sea, la cámara se estaba moviendo. Y el monje se ve parado. No es cierto. Sí, algo. Así impresionante. No, pues a mí también me contaron una vez en el panteón que está por... Mezquitán. Ávila Camacho. Mezquitán. Sí, ese. Que un compa que vi enfrente, no sé si tú también estuviste cuando me contaron, que un compa que vi enfrente del panteón de Mezquitán, ya ve que están las bardas bien enormes. Ajá. Y que un día en la noche se levantó al baño y pues tenía vista para el panteón. Y que vio que una niña estaba caminando por la barda, por arriba. Y que esa niña voltea para... Lo ve y se cae para atrás, deja caer para atrás. Y que ya ese güey pues estaba en el baño, así que estuvo en el lugar adecuado, pues. Sí, exacto. O sea, hizo del uno y del dos al sí, mismo tiempo. Ya sé. Pero sí, que estaba medio densa la zona por ahí. Pues qué miedo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Por eso mejor vámonos a escuchar una canción. ¿Sale? ¿Les parece? Los Arctic Monkeys. Y esto es Cornerstone. Chances turned to toast when I asked her if I could call her your name.